dónde vas esta noche? ¿Qué puertas te tocar? Alguien habrá esperando y a ti te dará igual. Elige bien la ropa, perfúmate de más. El cielo está estrellado, ¿qué más puedes pedir? Hay una luna hermosa que se parece a ti. ¿A dónde vas esta noche sin mí? ¿Quién se mirará en tus ojos tristes? ¿Quién ha de sentir que lo haces libre solo por robarte instantes de calor? ¿Quién se beberá tu sed temprana con la luz azul de la mañana, mientras yo me pierdo en calles de dolor? ¿A dónde vas esta noche, mi amor? Hay luz en tu ventana, te veo ir y venir. No sé qué me habrás hecho para que te ame así. ¿A dónde vas esta noche sin mí? ¿Y quién se mirará en tus ojos tristes? ¿Quién ha de sentir que lo haces libre solo por robarte instantes de calor? Se beberá tu sed temprana con la luz azul de la mañana, mientras yo me pierdo en calles de dolor. ¿A dónde vas esta noche, mi amor? Pase, digan lo que digan, y quiera quien lo quiera, siempre serás mía.